hago el muerto. No me acaricies, estoy comiendo. A veces duermo, a veces muerto. Un par de pulgas, no quiero más. Soy un perro, soy un perro. Soy lo mejor que te podía pasar. La noche es larga, el cuero es duro. Es que alguien tiene que ladrar. En una pata bailan las ratas, tras la fanfarria rumbo del mar. Yo soy un perro, soy un perro, y a mí no me gusta bailar. Dame la mano, que viene el amo, te doy la pata, sos una rata. Amor faldero, ya no te quiero. Salió la luna, vamos a huyar. Vamos a ladrar, alegremente todos a ladrar. Vamos a ladrar, alegremente todos a ladrar. Dame la mano, que viene el amo, te doy la pata. No sea rata, amor faltero, ya no te quiero. Salió la luna, vamos a huyar. Vamos a nadar, alegremente todos a nadar. En las fauces del dolor, sangre caliente escupe corazón. Vamos a nadar, alegremente todos a nadar. En las fauces del dolor, sangre caliente.